tabernero sirva y curará mi pena. Copas llenas que me muero de dolor. Traigo un hondo pesimismo que me mata por la ingrata que me dio su desamor. Yo la quise como a nadie había querido, locamente le entregué mi corazón, y ella en cambio me ha pagado con su olvido, enterrándome el puñal de la traición. Otra copa, pero con gotas amargas, porque quiero que se priven mis sentidos. Quiero darle un lenitivo a mi fracaso, yo sin ella y sin su amor, ¿para qué vivo? Yo la quise como a nadie había querido, locamente le entregué mi corazón, y ella en cambio me ha pagado con su olvido, enterrándome el puñal de la traición. Y ella en cambio me ha pagado con su olvido, enterrándome el puñal de la traición.